Si te gusta este podcast, encontrarnos en vivo todos los días de 11 a 1 de la tarde por el canal de YouTube Comprendes, compadre. Búscanos, suscríbete y pasa un buen rato con nosotros. Bienvenidos una vez más a Comprendes, compadre podcast. Y en el día de hoy estamos celebrando nuestro primer aniversario desde nuestro episodio número 1. Y ya que estamos recordando viejos momentos, en el día de hoy vamos a traer una nueva dinámica, ¿no? Vamos a aprovechar que, aparte de ser nuestro primer aniversario, es el cumpleaños del general Domingo Faustino Sarmiento. Por esto se nos ocurrió la idea de desempolvar sus pensamientos estigmáticos hacia la sociedad y hacia los gauchos y hacia la gente de clases bajas y hacerlos entrar en la actualidad. Bueno, como todos sabemos, Sarmiento creó conmemorativas obras, pero hoy en día nos vamos a basar en una sola. Con la diferencia de que no lo vamos a decidir nosotros, sino que lo va a decidir el azar. Para eso trajimos una ruleta que elija por nosotros. Y tenemos las siguientes opciones como obra de Sarmiento: El Facundo, El Chacho y Argirópolis. ¿Cuál quieren que les toque a ustedes? Y para mí me gusta mucho la obra del Facundo. Yo preferiría El Chacho. A mí me gusta mucho Argirópolis, pero bueno, no queda en nosotros. Que ruede entonces. El Facundo. Bueno, sin dar más vueltas, ¿empezamos? Bueno, rompamos el hielo y empecemos sin dar vueltas. Para mí el conflicto principal de hoy en día y aceptar a la sociedad de esta monstruosa manera son los jóvenes. La juventud es el momento en que se desarrolla la independencia, época dorada para algunos, pero estos la forman cuestionando y rompiendo las normas. Por ejemplo, beben con regularidad, se involucran en peleas, van a fiestas, se escapan del colegio, su rendimiento escolar cada vez empeora, se escapan del hogar, y innumerables cosas más. Todo esto son motivos de especial preocupación en los adolescentes. Me molesta muchísimo que sean así. Lo que me mencionas es terrible. Más que nada el hecho de la vagancia. Mi gran pregunta de hoy es, ¿por qué los jóvenes son vagos? Respondan esto, que es inentendible. Pero para no, para mí es el hecho de que su rutina se caracteriza en dormir, jugar a los videojuegos, comer y volver a empezar esa rutina. No tienen educación, no tienen exigencia, el colegio ni siquiera existe para ellos, tienen puros desaprobados y no hacen nada para cambiarlo, no tienen ningún tipo de motivación. Totalmente. Mi abuela me contó que en primaria ella era zurda y le ataban esa mano para escribir con la derecha o le pegaban si era necesario. Bueno, justamente a mí me contó mi vecina que su hijo estaba pintando las paredes de su colegio con un crayón, la profesora le llamó la atención y el niño le contestó un... Pero pará, yo siento que... La educación cae, y la mala educación de los jóvenes cada vez es peor. Hablar a voces en lugares públicos, falta de respeto ante los mayores, increíble. No, es que a nadie le gustaría tener un mal educado cerca. Claramente no, es por eso que son un estorbo para la sociedad argentina, y lo único que hacen es molestar con su presencia. Se perdió totalmente la importancia hacia los buenos modales, no escuchan, provocan estrés, de todo. Estamos dejando a la Argentina en manos de vagos irrespetuosos que lo único que logran es fundirnos. Es que sí, su vida se basa dentro del internet y las redes sociales, nada más. Incluso el grupo que tiene más influencia sobre ellos son los influencers, que son jóvenes que ni siquiera terminaron el secundario y sus conocimientos son casi nulos. Sin embargo, tienen toda una generación atrás siguiendo sus pasos e ideas, que además ganan plata por eso e incluso consideran su trabajo... el subir contenido a las redes sociales, cualquier cosa. Definitivamente los jóvenes de ahora no tienen ni idea de lo que es verdaderamente trabajar. No, es que no saben ni lo que es trabajar, ni estudiar, ni siquiera terminan el secundario y su vida se termina destinando a deambular sin un rumbo fijo. Prefieren la vida de un bandido, en la que su única preocupación sea encontrar el p*** de cada noche. Su vida es nocturna y no dudan a la hora de pelearse con el otro para demostrar su vandalismo. Pero pará, a mí me parece que... Básicamente son rebeldes que no tienen ningún tipo de conocimiento, porque no estudian ni tampoco quieren hacerlo, para romper con las normas y sentirse como superiores. Sí, es que yo, bueno, vi muchos jóvenes, incluso de temprana edad, rondando entre los 15 años, fumando cigarrillo o incluso drogas. Muchos de ellos son los hippies de antes, que se juntan entre amigos para fumarse un buen compañía. No queda duda que cualquier tipo de joven que hoy en día se reconozca tenga un objetivo claro en la vida y aporte para la civilización futura. Y es por eso que nos espera un futuro desastroso. Bueno, dale, estoy cansado de que no me dejen hablar, che. Intento decir mi opinión y no puedo, la verdad. Para mí muchos estigmas recaen sobre los jóvenes en estos tiempos. Y más o menos a medida de que van transcurriendo los años, van variando esas estigmatizaciones que las realiza la sociedad. Pero igual, para mí, primero hay que saber qué es un estigma o es un prejuicio. Y lo voy a buscar acá en Google, así le doy la definición exacta. Un estigma o un prejuicio es una opinión preconcebida generalmente negativa hacia algo o alguien. Qué sé yo, como tiraban recién, que son vagos, son irrespetuosos, escapan del colegio. Y para demostrar que no es así, para demostrarles a ustedes y a los que están oyendo, traje a una invitada especial que se llama Victoria Espósito, que tiene 17 años y está en el último año de secundaria. Bueno, a ver. Hola, Vicky. Te quiero preguntar, ¿cómo es que te va en el colegio? En el colegio me va bien. Soy una persona organizada, por lo cual no solamente me organizo con las tareas del colegio, sino con las cosas que tengo que hacer durante la semana. Una de ellas es inglés, que voy a un instituto, que ahora lo estamos preparando para los exámenes internacionales. Mis profesores son muy exigentes en los que son los trabajos prácticos, que en su mayoría son todas exposiciones orales. Ya lo tenemos normalizado, aunque cuesta mucho, lleva mucho tiempo, lleva mucha planeación, entonces es todo muy, muy estresante, pero bueno, la organización es lo primero. Y la otra que te queríamos hacer, que yo ya la había notado, era qué opinás sobre los estigmas que realiza la sociedad, ¿no? Tipo como que recaen en la población adolescente, en la población juvenil, y si te pasó alguna vez, en algún caso particular, alguna situación así. El adolescente, el joven, tiene que aprender a convivir y tiene que también adaptarse a lo que una sociedad, a lo que un contingente, además también acostumbrarse a esa brecha generacional que marca alguna cosa y que el adolescente, como vuelvo a repetir, tiene que adaptarse y tratar de convivir ante ese estereotipo, ante esa etiqueta. También el adulto o los mismos adolescentes entre sus grupos se obliga como a permanecer sí o sí a un grupo, porque también el colegio lo hace. Alguna situación en particular, la verdad es que ahora no recuerdo, pero también entra mucho en juego esto en los estereotipos, como el respeto a uno mismo, ¿no? Como no solamente el respeto a uno mismo tal y como es, sino también de tu cuerpo, el autoestima, aprender de otras cosas. Y además también como que tuve siempre las cosas bastante en claro, porque también tuve un buen acompañamiento que fueron mis amigos. Bueno, muchas gracias, Vicky, por tus aportes. Cada uno en su casa va a sacar sus propias conclusiones. Y bueno, hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y nada, quédense que vamos a transmitir los últimos episodios de la serie de Monster High.